Cristian, tío. Bueno, grabando. Vamos a hacer. Ah, mira, igual. Ahorita sí, sabrona, güey. Sabrona, güey. Sabrona. Como para bailar así. Sabronamente. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Ahora que vienen las vacaciones de... Si necesitas pagar una apuesta. Si necesito pagar una apuesta. Si ya perdieron las americanas. Y si perdieron las águilas. Y los tigres también. Y los rayados. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Cuando hable del verdolaga, le vamos a subir. Ya me veo, ya me veo campeón con los rayados. Es como esa, publicación que puse yo, la foto que decía: cuando decimos gana, cuando juega tu equipo y decir ganamos, es como cuando es una porno y dice cojín. Es que sí, ganamos, güey. Ay, sí, jugaste, güey. Es que la emoción casi es la misma, güey. Y típico, pierde, ¿no? Perdieron, güey. No perdimos, ¿no? Perdieron, güey. Pinches águilas perdieron, güey. Pinches, le marcaron un penal, güey. Fue mano y pinche hombro. Cuando vas al cabrito, me hace una pata y te traen el lomo, güey. No mames, güey. Oye, ¿ya sentiste lo que sentimos los tigres, güey? Sí. O sea, que te marcan una cosa que no era, güey. Que te roben. Que te roben el partido, güey. Momento, wey. Momento. Fue una cucharada de su propio chocolate a las águilas. No. Ah, sí, cómo no. Y a los tigres que fue, güey. No, también. Fue una cubeta de nuestro propio qué, güey. Nosotros no les hicimos nada, güey. Es un vato, güey. Eso fue por culpa del Tuca. Dale. Que quiere primero las damas y después los... No. Mira, primero las damas, ¿sí? Mira, yo acepto que los que rayados... Que ya vamos a empezar a hablar de fútbol tan rápido, güey, no mames, güey. No, que sí, ya no. Es que tú quieres reggaetón, dale. Si tú quieres que los rayados ganen... Compra la miseria. Oye, vamos a presentarnos, güey. Vamos a darle, güey, a la pinche fútbol. Directo al fútbol, vámonos. Bienvenidos al episodio 145 del podcast de... Chicharrón. Con pelos. ¿Sí? ¡Chicharrón! Oye, bienvenidos. Se acabó la canción, chinga. Está padre el... Era Chicharrón, gol, con pelos. Vamos a ponerlo otra vez. Sí. Ya me siento en la playa. Bienvenido, estamos grabando un día martes, nuevamente martes 24 de mayo del 2016. ¿Por qué estamos grabando un martes, mi querido Lemanoé? Porque el día de mañana tengo un viaje de la chamba, compitas. Entonces me hicieron el favor, estos compadres, después de tanto chingarles, vamos a grabar hoy. Ya quiero pagar la apuesta, ya, güey. Está bueno, güey, vamos a darle chance a este güey. Ahorita vamos a hablar de cómo estuvo la pagada, la apuesta, güey. Estuvo increíble. Pero antes vamos a saludar a mi querido compañero de mil podcasts y batallas, Lemanoé. ¿Qué dice, banda? Con ese pinche título que me deja sin palabras, güey. Exacto. Bandita, ¿cómo están? Aquí andamos medio sudadones, refrescándonos con unas cervecitas, güey. Digo, la verdad es que el calor está muy cabrón, y más después de hacer 5 minutos de ejercicio, güey. Bandita, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias a todos los que están en el proyecto en vivo y a los que nos vayan a bajar, muchas gracias. Ahí les agradecemos sus comentarios después. Mi querido Verdolaga. Y el que será campeón. ¡Rayas! ¡Rayas! Hoy estoy. Yo no cantaría victoria, entonces... Yo, bueno, exactamente, y cuidaría mis palabras. Sí, es correcto. Bueno, ante ustedes voy invicto. Primero le dónde? Gané invicto. Ah. Primero le aposté a Fer HD, una carnita asada, con el clásico de Monterrey Tigres. Ganamos Monterrey. Perdí. Sí, y pagaste la apuesta muy bien. Y ahora le aposté a Lemanue la... La virtud. Esta semifinal de Monterrey, las Águilas. Oye, qué buen juego. Eso sí, lo que sea de cada quien, qué buen juego. Lleno de emociones, lo que debería ser todos los partidos de fuchibol. Yo te voy a decir una cosa y no me acuerdo quién se lo dije, güey. Pero para mí, este partido pasado fue la final. Sí. Para mí fue la final. Y perdió las Águilas. Y antes de la liguilla jugaron Monterrey y las Águilas. Estábamos y era la final anunciada. Adelantada. Sí. Sí, un partido realmente fuera de todo lo que pueden decir las Águilas, de si fue o no fue penal, lo que tú quieras. Fue un partido muy bueno, bastante entretenido, de volteretas, de emoción, de llegadas, de lágrimas, de controversia, de todo eso que tiene el fútbol, güey, que fue o no fue foul, fue o no fue penal, fue o no fue gol. O sea, realmente todos esos ingredientes son los que tuvo el partido de Rayados contra el América. En serio, mis respetos para los dos equipos porque jugaron, se ve que se la partieron. Ambos dos, ganó por circunstancias los Rayados, que van a quedar en tela de duda. Hay expertos, Lemanuel, que te lo iba a contar hace rato, que dicen, estábamos, que sí. Que dicen que sí fue. O sea, que la mano incluye el hombro. No es en serio, güey. Trae el brazo despegado. No, deja tú eso, que se contempla en el reglamento, sí, que la mano va desde el hombro. Okay. Desde el... No desde la espina dorsal. Va desde la cabeza. Y se extiende hasta todo el, desde todo el cuello. Sí, güey. Desde el cuello. Hasta la mano. Hasta la ingle. Más o menos eso te da cuenta como la mano. Así es. Ay, perdón. No, bueno, hay expertos. Hay otros, obviamente, todos los americanistas que dicen no fue penal y que no fue mano. Uh-huh. Pero pues es lo que decimos también los tigres acá, que cuando expulsaron a un niño, que no era expulsación. Pero bueno. No fue embestida. Es parte de la sal y pimienta del fútbol, del bendito deporte del fútbol, que nos vamos a quedar siempre con esa incertidumbre, con esa... Hay que admitir, las Rayas salieron a partirse en el pinche juego, güey, sí. Salieron a dar todo, y pues son los resultados, ¿verdad? Y consiguió el gol, que les daba... ¿Cuál gol? ¿El que no era penal? Oye, y palabras del árbitro dice, oye, para mí es difícil ver de repente si realmente fue o no, mi perspectiva fue mano, punto. Tú estás arriba en la grada, tienes otra visión. Y está la repetición de la cámara. Lo que pasa es que más que la mano en sí, es el movimiento que hace, que parece que es mano. Y que el árbitro alcanza a apreciar. Entonces, eso. El árbitro ve que se tira como si estuviera metiendo la mano, aunque haya sido el hombro. Es que pegó en el hombro y el balón bajó. Exacto. Entonces, no sabes el pinche árbitro en qué parte vio. Exacto. El balón bajando. Entonces, y eso es en milésimas de segundo. Y el árbitro tiene que tomar una decisión. Pues sí, güey, pero no la tomes a lo pendejo. Tómala bien, güey. Porque sea, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias, güey. Pinches Águilas son una toda madre, güey. Son muy semejantes. No, y jugaron muy bien. ¿Sabes qué descubrí? Pero espérame, no, antes de continuar también. Pásame una... En el control de audio, como siempre, Fer. Reggaetonero. Y. Quitó la música. Si a ti te gusta el perro, dale. Si a ti te gusta el perro, dale. Fer HD en control de audio. Gracias, mis queridos compañeros. Y pidiendo otra 64. Saludamos a toda la racita que está en Mixler. Gracias por estar aquí al pendiente de la grabación del podcast Charrón con Pelos. Hace unos minutos, escasos media hora por ahí, o 40 minutos, Le Manuel tuvo que pagar la apuesta que le hizo al Verdolaga. Fue hace media hora. Hace como una hora. Fue una hora. Estuvo sensacional para todos los que no estuvieron, que no lo pudieron ver en vivo. Estábamos transmitiendo en vivo por Periscope. Lo pueden ver la repetición ahí en Twitter. Síganos CHC Podcast o HC Podcast. Ahí pueden ver la repetición. Está en video. Está sensacional. Y si el Emanuel nos da permiso, lo vamos a subir a YouTube. Primero tengo que ver cómo queda el pinche video. Porque aparte le pusimos una cámara GoPro a la bicicleta donde iba el Manuel. Iba narrando, iba platicando todo lo que estaba pasando ahí en ese momento. Lo que podías decir. Lo que podías hablar. Iba balbuceando, ¿no? Exacto. Balbuceando, iba jadeando. Entonces, por los que no lo vieron, ahí está en Twitter, como quiera, síganme esperar. En Twitter. El que le gustó la apuesta, síganme en Twitter. Oye, sí, aprovecha, ándale. Manuel Salazar G. Manuel Salazar G. Más aprovecho. Y el verdolaga off, Fer HD CHCP, no, HCP, Fer HD CHCP. Ay, se me olvidó. ¿Cómo? Fer HD CHCP. Danos hiciste bolazo, güey. A ver. CHCPCD, dice XHGC. XHGC. Y la repetición del en vivo del Periscope, ahí está en la cuenta oficial de Charro con Pelos. Disfrútenlo, bandita, disfrútenlo. Está muy entretenido, güey. ¿Aquí voy a mandar saludos? Claro, saludos. Saludos a mis seguidores. A Sergio González, Carolina Briones, Rosa y Sara Salazar, Giovanni HGO, Francisco, Alejandro Huerta, Joss, David de Alba, Eduardo Pulido, Yunis, ya no sé cuántos me quedé. Que son, ya son 112, papá. Oye, te rebasó, ¿no? No, todavía no, güey. ¿No? Pues es que subo yo y suben ustedes, güey. Se va a publicidad con el mío, güey. Oye, por cierto, uno de mis seguidores, Adrián Oscar, me preguntaba, oye, pues, ¿cómo le hago para conseguir una playera? Y dije, pues no sé, güey, no la tengo ni yo. ¿Y ni yo? Y pues se quedó colado y dije, le voy a preguntar y escucha la transmisión y ahí vas a ver, güey. ¿Cómo se consigue una playera? ¿O no hay? ¿O qué pedo? ¿O qué? Fíjense, okay, banda, que la primera edición de playeras ya está agotada. Fue todo un éxito. Sí, un rotundo éxito. Todos pedían de 2 o 3 playeras. Uh-huh. Y bueno, ahorita ya tenemos no tenemos en stock. Está suspendido el envío de playeras, sí, o de compra de playeras. Vamos a ver si sacamos una nueva edición. Estamos en eso, en pláticas con el proveedor. Con Google Presas. Pues cuando estén disponibles, les damos aviso a todos, cabrón, para que hagan sus pedidos. Google Presas soltó un diseñito muy bonito de lo que sería la nueva playera de Chicharrón con Pelos. A lo mejor por eso es el que, oye, ¿cómo consigo? Porque también a mí me llegaron 2, 3 mensajes de que, oye, quiero playera. Todavía no llegamos a un acuerdo ahí con el proveedor. Google. Bájale, güey. Oye, Alfredo Reyes, saludamos aquí a la recita de Alfredo Reyes que está. Dice, ahora no empezaron agropecuarios. Saludos, banda. No, pues ya, güey. Ahorita tocamos este tema. ¿Cómo se llama? Alfredo. Alfredo, ahorita tocamos ese tema. Órale, va. Espérame. Lo que sí. ¿Qué? El repertorio que trajiste en el podcast agropecuario 144, muy atinado. Compadre, y fue muy atinado. Fue una tercera parte porque la verdad quisiera tener más. No terminamos nunca, no terminamos. Realmente faltan todavía las más actuales, eran como más de catálogo, rolitas agropecuarias de catálogo, pero en otro episodio vamos a hacer algo un poquito más actual. Ande. Que incluya pesado, intocable. Sí, otro género agropecuario, mamá. Oye, nos hizo cantar. Estuvimos cantando. Cantamos. Sí. Ahora estaba la pedita. ¿A poco sí cantamos? Sí. No. Ya ni te acuerdas de algo. No, sí, yo de la emoción. Yo me acuerdo, pero de la emoción de que me dejaron poner música. No, con Pictos, pues a ver si próximamente me dan chance. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Cada 50 podcasts. A ver. Bueno, soltemos un reto. Cada 10, cada 15, cada 20. Vamos a hacer un podcast agropecuario y luego 50. Una cantidad no. Y luego otro. Y la otra cantidad no. Bueno, 50 no, 49. Yo digo que los que terminen en 4. Los que siguen 154 y luego el 164. Órale, ándale, puede ser por ahí. Hay combinadito. Órale, me parece. Busca 9 no y uno sí. Órale, va. Abarcamos el 10%. Me parece, hasta que ya cumplamos 2, 3 episodios, ya. Sí, digo, hasta que acabemos con el género y luego seguimos con el reggaetón. Dale. No, lo que sí tienen. Y cambiamos de género, puede ser. Lo que sí tienen que saber la banda es que el Emanuel, como HD tiene un agropecuario en el closet, el Emanuel tiene también un negro rapero en el closet. Emanuel tiene un negro en el closet. ¿Te gusta el rap? Sí, me gusta todo, güey, pero tampoco me digas que lo tengo un negro en el closet. Papucho, ahorita voy. ¿Cómo se llama? 212. Yo le digo verdolaga de cariño. Ay, no descubra, carajo. Oye, John Pérez está aquí. Nos dice: ¿qué tal? Saludos desde Pachuca. Para conocer, saludos desde Puebla. Cristian Méndez, saludos, bandita. Qué chingón, qué gran seguido. Gracias. Chiste, dice John Pérez: cuando te veo, ni yo puedo controlar ese fierro. Dice Magneto, el de los X-Men. Compañero de mil batallas, podcast y chelupitas también. Ah, sí, a veces compartimos. Chuy García, hola muchachas. Feliz tarde, aquí andamos, compadritos. No se enojen, güey. Rayados eliminó a Tigres y América. A ver, córtale la transmisión ya. Sí, ya, ya. ¿Dónde la plano? Gracias a todos por haber escuchado. Nos despedimos de esta manera. No te creas, compita. Bien ganado, pinche Rayo. Yo también soy Ray, hombre. Bueno, no sé. Ya no sé ni qué soy. Chicharnero dice Gifurama, saludos desde Japón. Un saludo también que siempre está pendiente de... ¿Qué hora son allá, güey? ¿Ahorita está, güey? ¿Está conectado? ¿Qué será? ¿Como las...? Pues ¿son? Sí. ¿Cuántas horas hay de diferencia? Ahorita es, en la es de mañana. China, unas 12. Ah, pues sí, 8 de la mañana por allá, 9. Sí, 9 de la mañana. Está toda madre. Estamos desayunando con él. Toda madre. Omarciño dice, muy bien hecho, Lemanuel. Vi el video y como si nada subiste esas calles. Así somos. Así somos los americanistas de pagadores. Ah, y por cierto, no fue penal. Eso, Marciño. Bueno. Marciño, como siempre te digo, me paro de pie con usted. La semana pasada no les pude escribir en vivo porque los martes tengo un partido, pero sí quería saludar y agradecer al Sir Producer por pagarme la apuesta pasada. Un saludo a los charroneros. Le Manuel de Compix, muy bien esa apuesta. Y Sir Producer, disfrute que va a cenar gratis. ¿Pero qué creen? No me dio tiempo. Vamos a pedir unos... Digo, está bien porque ¿qué quieren? Hamburguesa, tacos y la chingada. Pues pedir lo que quieran. Órale, cabrón. ¿Hot dogs? Pues no, pues un salmón. Así asadito, sí. Todo. ¿De dónde? No, Erika del Bosque, mira, chiquito mamá, esto quiere yo quiero chiquito mamá. No, tranquilo. Ah, perdón. Tranquilo, es que me escuché del video. Jacob Castillo, ya llegué. Gracias, Arte Alterno. Salud, charneros. Y un saludo de los pingüinos a mi esposa Jael. ¿Se llamará así? Jael. Yael. Yael. Pues nombre, no es nombre de vato. García. Yael. Dice que es su esposa. Que espera que hoy no haya agropecuario. Porque ya no va a dejar de escucharnos a todo volumen. cada día es con Pix. Bueno, pues un saludo a su esposa Jael. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Vamos a ver al Emanuel en la bicicleta. Ese pingüino. Va a estar sensacional. No se la pierdan. ¿Podemos hablar del nombre al que trasplantaron un pene? ¿Hay algún vato que le pusieron un Penélope? ¿O? La esposa se lo cortó. No, sí. Creo que en Inglaterra. A ver, una pregunta. Digo, sí. La duda, ¿verdad? Pregúntame. ¿Se lo cortó cuando estaba... ¿Dormido? ¿Dormido? ¿O despierto? O acá. No, que si estaba dormido el vato, no el pene. No. Es que no es lo mismo cortar un Penélope cuando está bien... Flácido. Flácido o bien paralelo, ¿eh? Entonces... A ver, espérate, vamos a entrar en porno time, va a avisar. No, vamos a esperar. Un poquito más tarde, apenas van a ser las... Vamos arrancando, y ya me estás alborotando la hormona. Yo le quiero mandar un saludito al amor de mi vida, que mañana voy a Mérida. ¡Bomba! Sí, a ver, échate una bomba. Para los que van para allá, Que despego mañana para Mérida, espero desayunar una cochinita pibil. Y en esa cochinita pibil voy a estar pensando en ti. ¡Bomba! Si hay alguien que nos escuche de allá, bueno, os hago así. Allá van a darle a Manuel por si quieren saludarlo. Todos que nos no me pidan playeros porque ya dijeron que no hay. No hay. Pero Calca sí. ¿A poco? Sí, en el cruce de las calles de Monte. Monte Celeste. Rincón de Montejo, güey. Rincón de Montejo. Y Monte Celeste. Monte Celeste. Ahí va a estar Emanuel entregando calcas y haciendo una transmisión en vivo. En Encaje Celeste también. Y en la Guayabera. No habrá una subida por ahí en Mérida para echarme la bicicleta. Esta subidita estuvo bien cortita. Sí, guau. Emanuel parecía morrito con juguete nuevo el podcast pasado. Con la sí. ¿Quién dijo eso? Cristian Méndez. Cristian, y espérate otros días. Ojalá. ¿Cómo voy a chingar con eso toda la noche? Ojalá y puedan poner esta canción agropecuaria para echar cotorreo. Yo sé que les va a gustar. Y lo pone el enlace, Paco González, pero no lo podemos escuchar en el enlace aquí, hombre. Yo lo busco con Pix. Gifurama dice que son las 9:48 en Japón. 9:48 ¿Qué está desayunando? ¿Qué desayunó? Un sushi. Ay, ¿y qué comes? Nada más hay sushi. Un sushi con huevo. Con huevo. Y machacado. Y machacado. Sushi con huevo. Un machacado de sushi. ¿Qué vamos a estar? Lo dijo él. Yo lo dije. Ay, ahora yo dije eso, güey. No, de verdad. Yo dije que lo otro. ¿Cómo no hay como no hay agropecuario, no se corta la transmisión como el podcast pasado, dice UNAM. Es que ahí el HD le bajaba el volumen. Un saludo en ruso, en re sostenido, por favor. Saludos, dice Roberto Cachú. ¿Cómo es? No sé. En re sostenido en ruso. Saludos. No, es alemán. Bueno, ya no. Oye, estamos teniendo un problemita con Mixler, espero que siga la transmisión. ¿Por qué? Pero, pues no sé. ¿Pero qué les parece? Nos llegaron muchos saludos de WhatsApp. ¿Puedo ver si le ponemos unos saluditos? Dale, dale. Vamos a ver quién nos mandó saludos. Vamos a ver. Ese es un fantasma que nos manda saludos. A ver si es la que le gusta la HD. Sí, es la que le gusta la HD. A ver, déjalo. ¿Qué fue? Es que están en la fiesta. El agropecuario siempre es en la carnita asada de amigos. Ah, es que como que mandó el mensaje, no, pero de... A ver. Somos nosotros mismos, pero más lentos, güey. ¿Cómo? Somos nosotros. Así nos escuchamos. Así nos escucha así la banda. Así nos escuchamos. Ya no hay que tomar, muchachos. Ya dije que andaba en bicicleta, ¿no? Bueno, nos mandaron un mensaje, pero de texto. Mis queridos y bien ponderados, ya me estoy poniendo al corriente con los podcasts. Ya voy exactamente en el podcast de Back to the Future. Y está a todo darling. Pero sigo acá como siempre, esperando que se den un tiempo para echarnos una reta. Y pues yo sé que el Chiquita Mamá está muy bueno, pero si no fuera mucho pedir, le pediría un saludo para mi chiquita de bajo de carro con la música de Criminal Minds. Un saludo, y acabo de ir exactamente a su cuenta de PlayStation 3 y ya los agrego. Es PlayStation 4, por cierto, Lemanué. Ándale, ándale. Te tengo una noticia. No mames. ¿A ti te gusta el reggaetón? Si te gusta el PlayStation, dale. Ya tiene. Está por llegarme. No mames. Ya está mercado. Ya lo merqué. Yo tengo como 2 meses de no jugar. Está bien chido. Perdóname, bandita. Lo que pasa es que he estado en putiza. En China. En putiza, pero. Y si acaso ven a alguien en línea, probablemente sean mis hijos. Pues ya que te llegué, ahora sí. Ya, güey. Ya, me iba a llegar hoy. Me iba a llegar. Lo pedí por Amazon. Y eso no es comercial, pero. Estaba en oferta y todo el rollo, a mí sin intereses. ¿Y algún paquete en especial? Juego, el de bueno. FIFA, con el paquete de... ¿El 16? El bundle de FIFA 2016. Mm. Entonces ya, me iba a llegar hoy, pero creo que se retrasó, yo creo que ya mañana. Ahora sí se va a poner interesante. Sí, hasta bueno, ya estoy, que se me queman las chavas. Bueno, vamos a ver otro saludito por aquí. Vamos a ver. ¿Qué hubo, chicharroneros? ¿Qué onda? Acá saludándolos desde Los Cabos. Baja California Sur. Los Quepos. Y pues mandándoles un saludo a todos ustedes. ¿Ven? Me llamo Ernesto Fuentes. Los escucho hace más de un año. ¡Órale! Año y medio, tal vez. Por ahí del episodio 80 y algo. Pues siguen echando ganas. Muy divertido su podcast. Me gustaría que grabaran más seguido, de perdido unas 2 veces por semana. Pero pues lo que se puede, bueno. Gracias por regalarnos esos ratos entretenidos. Muchas gracias. Échenle ganas, cuídense. Órale, pues muchas gracias. Desde Los Cabos. Desde Los Cabos, güey, ya está bien rico, ya, pues. Oye, qué rico está Los Cabos, realmente me gusta mucho. Yo nunca he ido, güey. Nunca he ido a Los Cabos. No, está delicioso. No. Bueno, dicen, yo fui en una época así tranquilona de calor, pero porque dicen que en tiempo de verano. ¿De ver qué? Ni te pares. De verano. Ah, chis. Entonces en cualquier época del año. Si quieres verano, entonces vive en calor. No, que está muy fuerte el calor. Yo creo que en Semanas antes donde puede estar más tranquilo. Está muy bonito. Saludos a Los Cabos. Ah, a Los Quepos. A Los Quepos. Ernesto, que nos mandó un mensaje. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Saludos de tierras chilangas, las tierras de las quesadillas sin queso y las tortas de tomal. ¿Cómo están? Soy Larry Cañonga, güey. ¡Órale! Vengo llegando, güey, ven escuchando su podcast en el camino. Es que no había escuchado los dos últimos porque, bueno, ya saben, la liguilla y todo ese pedo, ¿no? Vengo llegando de la peda, fui a echar unas chelas con una chiquita mamá, güey, por mi cumpleaños. Me invitó, güey, entonces está chingón, tenía que aprovechar. Ahorita que venía escuchando el podcast en el camino, güey, escuché que le habían dicho al Emanuel que cuando viniera fuera a los tacos del Chupacabras, güey. Están chidos esos tacos, güey, pero son de borracho, entonces... Bueno, o sea, a menos de que vayas en la tardecita, ¿no? Son igual que los del borrego viudo que están ahí por Tacubaya y todo ese pedo. No hay chilango que vea por esa zona que no conozca los tacos del Chupacabras y los del borrego viudo, güey. Pero sí, tú vas en la madrugada, en la noche, y está atascado de borrachos como yo, güey. Pues también de allá vengo. Pasamos a cenar y todo el pedo. Güey, venía escuchando también el... Es que no había escuchado los dos últimos. Entonces escuché de la chiquita mamá que les dice que su chiquito chilito papá se había negado a unas chupalucas, güey. O sea, sí tiene la culpa ese güey. La neta sí tiene la culpa, pero a la morra le faltó colmillo, güey. Porque yo me acuerdo cuando... Les voy a platicar algo rápido. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir solo, güey, tenía una novia. Ahí tienes tu podcast. Y me acuerdo que esa vez le invité a ver una película, ya sabes, ¿no? Y ya compramos unas chelas y pizza y llegamos a mi casa, güey, y pues echarnos un palestino, porque la tele de ámbar la pusimos para que no se escuchara el ruido con los vecinos. Cuando terminamos, güey, nos quedamos jetones y yo al poco rato me desperté, güey. Ya me estaba aburrido ahí en la pinche cama, güey. Me fui al sillón y me puse a jugar un rato Nintendo, güey, porque yo no tengo Xbox. Y andaba echando ahí una reta, güey, igual en línea de un juego de carreras. Y al poco rato mi chiquita mamá, güey, desde entonces se despertó y me habló y me dijo que me regresara a la cama, güey. Yo le dije que sí, güey, pero pues no, yo seguía bien entrada ahí en el juego. Se paró, güey, se sentó ahí al lado mío. Y pues como vio que yo no la pelaba, pues empezó acá a desvestirse. Con unos besitos y unos masajes y todo el pedo, pues no soy de madera, ¿verdad? Entonces, pues ya aquello se agarró tamaños, unas proporciones bíblicas. Y pues sí, yo andaba acá bien paralelo. Y pues ya mi chiquita mamá, entonces, pues sin decir agua va que empieza con unas chupalucas. Ah, no manches, una chupacabra. Qué chingón, güey. Entonces, pues estaba chido ahí mientras yo estaba jugando videojuegos. Ella andaba acá dándome unas fanfarrias, como dicen ustedes, güey. No, pues ya después al rato agarré y me relajé, güey. Pues agarré una chelita, güey. Y pues sí, ya güey, disfrutar todo ese pedo. Entonces fue lo que le faltó a la chiquita mamá, güey. O sea, sin pedir permiso, ¿cómo va, güey? Pues ya, si su chilito papá andaba ahí jugando videojuegos, pues hasta está chingón, güey. Es como una fantasía que te cumplen. Pero bueno, ya los dejo, no sé cuánto de esta madre, güey. Saludos a todos hasta allá, Monterrey. Y nos escuchamos luego, güey. Chido, güey. Adiós. Oye, buen consejo de Larry. Está con madre la No, y que se agarre su podcast, ¿verdad? No, si no, no, no. Está con espérame. Chale, güey. Cuando quieras, sí, me voy a levantar la cama, me voy a poner a jugar con el celular, güey. Ándele. Venga, chiquita mamá. Entonces, no sé qué tienes, güey. Sí. Suelta el celular si quieres, güey. Si no, güey. A mí no me hacen eso, güey. A mí me sorprende jugando ahí al FIFA, güey. Y llega, ¿qué? ¿Entonces qué? Va a ver, ¿o no? Ay, voy. No, te doy 5 minutos, cabrón. No, yo estoy dormida. Y apenas el juego empezando, dices, chingada madre. No, lo corto y todo. No, lo corto y todo, en lo que apago la consola y todo eso. Se te fueron los 5 minutos. Me voy a la habitación, güey, estoy dormida, güey. Espérame. Fueron 5:30. Te dije, 5. No. No es cierto. Bueno, pues es un consejo. Está con madre la reineta. ¿Sabe? Oye, ¿y si le pasó? Qué sensacional, güey. Es una fantasía de todos. Estar jugando videojuegos y que te llegue tu chiquita mamá, ¿eh? ¿Qué hubo? Bueno, es que también el Nintendo, güey, se presta, güey. No está muy divertido, güey. Viendo hongos alucinógenos. Si estuviera jugando al PlayStation o algo, o al Xbox. O sea, a lo mejor el juego que quieras. A lo mejor ni se lee. No, el juego que quieras, que llegue tu chiquita mamá. Y ¿qué estás haciendo? A ver, sigue, no ves? No, sigue jugando, concéntrate. Espérate, ya no veo, güey. Espérame, ya me metieron un gol. Bueno, no, bien. Larry. Buena fantasía, güey. Está con mal, Larry. Cumplida por el Larry. Muy chingón tu comentario, güey. Muchas gracias, güey. Todo muy malón. Gracias por compartirlo también. ¿Qué pasó, pandilla chicharronera? ¿Cómo están? Bien. Les mando un saludo, René Fonseca del Distrito Federal. Ahorita me encuentro en Querétaro por cuestiones de trabajo, pero soy del mero DF. Mamalón. Hace poquito visité su tierra, Monterrey. Órale. Me pareció bastante chida, solo que ¿qué pasó? No sé cómo aguantan el calor. Me parece que ese calor es mortal para un chilango. Bastante. Pero bastante. Bueno, ando también un poco preocupado porque los mensajes de WhatsApp son de puro hombre. Yo creo que necesitamos más voz femenina. Necesitamos saber que las chiquitas mamás están presentes. Y pues bueno, ese es mi comentario. Les mando un saludo a todos ustedes, a todos los del grupo. Gracias, mujeres, gracias. Hombres, y pásenla bien, buena vibra. Y arriba el mejor equipo de México, el Cruz Azul. Fíjate que buen reto, fíjate, para una chiquita mamá que nos comparta ahí en un WhatsApp y diga su fantasía. Es que yo estaba cocinando. Con y que diga algo, güey, no hablan. Lo que sea, güey. Un saludo, estaba preparando la cena y en eso llegó mi chilito papá y me agarró por atrás y ahí acabamos haciéndolo arriba de del sartén y algo así. Me quemé las nachas. Y la pusimos a sonadora la comida. Ahí la cagué. No. Puras vivencias, puras vivencias. Oye, sí, que nos mande un mensaje a alguna chiquita mamá que quiere escuchar su voz aquí en el chat, en el podcast de Charón con Pelos. ¿Qué otro mensaje vamos a escuchar, no? Saludos, banda. Sí, güey. Andamos aquí en el horno número 3 disfrutando de esta pinche vista mamalona, como dicen aquí. Qué bueno que hayan transmitido hoy, pero qué malo pues también porque ando aquí disfrutando de un pequeño paseo. Ah, ese es Adrián. ¿Adrián? Está en el horno 3, aquí en la fundidora. Mira, a lo mejor en la tirolesa del horno 3. Mañana sí me toca ahora sí ir a visitar al buen Putiné. A ver si alguien de ustedes se anima también aprovechando para ver si ahí les compro unas 4 camisetas. Este fue el mensaje del día de ayer. Lo acaba de mandar hoy. ¿Entonces hoy? Para los tamaños que necesito. ¿Es que escribió? Si, ¿mañana? Si se aplica, señores. No. ¿Eh? Ay, perdón, Adrián, pero se oye mucho ruido, mira. Por cierto, verdolaga, por ahí te envié un inbox en Facebook. A ver si me haces el favor de checarlo, por favor. Bueno, ahí está, perdón, okay. Adrián, que yo creo que ahí en el horno había mucho aire. El horno 3, para los que no saben, aquí en Fundidora, el parque, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, güey. Parque Fundidora, güey. Fundidora, güey, sí. Pues lo acabas de decir, yo dije a la chingada, güey. Casi anda, es que está soleado. No, hombre, es que... Ha soleado, güey. Me cansé cuando la bici, güey, estaba bien... Me cansé en la cajuela. Bien sudado. No, bien sudado. Se escucha... Bueno, para los que no saben, Parque Fundidora es un parque. Lugar... Es un parque, güey, muy grande, donde hay muchas atracciones, está el Horno 3, entre muchas otras... Y ese horno, es un museo, el horno, antes era un horno de metalurgia, uh-huh. Y está muy padre, realmente es una atracción muy buena para los que quieren venir aquí a Monterrey, y él está ahí, ha de estar ahí en la parte alta donde ha de ser mucho aire, y lástima que no pudimos ahí congeniar, creo que por ahí va a visitar al Putiné. Pues ahí nos lo saludas, güey. Porque no hemos hablado con él. Si lo ves, dile que lo saludamos. La porra te saluda. Bueno, pero qué bueno que se la está pasando bien. Viene de chamba, creo que también. Pero se dio chancita ahí de visitar algunos lugares típicos de Monterrey. Bueno, qué mal me están viendo esos Qué bien me están viendo esos y de disfrutar el calor, ¿verdad? Que vean lo que cuando estamos grabando, que cuando decimos, oye, está haciendo mucho calor, estamos sudando, es por algo. Es por eso. Y es que casualmente estas fechas se han vuelto con calor muy húmedo. Uh-huh. Ha estado bastante húmedo y eso es lo que realmente hace que se sienta tanto calor, güey, porque realmente no se siente tanto comúnmente. No, o sea, no está muy caliente, pero se siente muy caliente. Sí, exactamente. Estamos a 32, 33 grados a lo mucho, pero se siente un calor con un bochorno impresionante. Ha estado lloviendo en algunos días. ¿Qué has estado viendo? He estado lloviendo que sí, güey, se siente mucho. Ah. Qué gacho. Déjenme en paz, oye, ¿qué les pasa? Salúdenme, güey, un abrazo desde Catepec, como siempre, Luis Bedoya, Chuy García. ¿Cuál es la cuenta, compadrito? Estoy jugando ahorita. ¿La cuenta de... ¿Pero de qué? ¿De PlayStation o qué? Del Play, se me olvidó. ¿Tu cuenta es cuál? Hicimos con Pisa que nos recuerden. Chicharrón con pelos, de que lo busquen. No me acuerdo, güey. CHC Podcast, algo así le pusimos. ¿Sí? Es una comunidad, güey. Ok. Es una comunidad que pusimos Según yo le pusimos HC Podcast. Ok. Para que nos busquen. Está el lobo, me lo sí, está bien. Ah, pirriata. No, para entrar yo, pues ahora que ya sí, sí, sí, sí. Como quieran llegando, lo checo. Y en dado caso, les digo para que lo publiquen ahí en el Face o algo por el estilo. Puedes porque, decir. Porque yo no puedo publicar. Puedes decir. Sí sabían, Sí sabían, banda. Yo no puedo publicar. No, pero sí puedes publicar, güey. No. Sí. No. Neta, de veras. En el del grupo sí, pero en el otro no. Purilla. Ah, chinga. No. Ahorita lo. Ya lo he hecho y no. No sale. Nada. No sale. Puedes comentar. No, pero sí puedes publicar. Ah, chinga. ¿De cuándo acá? De veras. Ahorita hacemos que el HD te abra una cuenta. No, así déjenlo. No quiero responsabilidades. No quiero problemas. Sí, luego van a decir que no, que si pusiste algo y la chica. Que sea un spoiler o que la cagada. Ah, no, esa es la bandita, güey. Tenemos otro mensaje que nos acaba de llegar ahorita en ese momento. Charrones, un saludo desde el estado de Morelos. Soy su amigo Alterno. Y pues una buena noticia. A mi esposa le encantó el saludo de los pingüinos. Y una mala, que pues la perdieron con el nombre de Yael. Ella dice que es Jael. Jael. Pues, ay, por cualquier otra cosa. Perdón. Si no quieren perder una chiquita mamá, pues ya saben, Jael. No, yo no lo dije, güey. Fue el HD, sí, pues, fue el HD. Fantástico programa como siempre y nos vemos en otra ocasión. Oh, gracias. Pero yo no lo dije, yo sabía que era Jael, güey. Sí. Pero pues yo no tengo el control del audio, güey. Fue el HD, güey. Te la bañaste. Bueno, saludo para Yael. No, perdón. Reivindícate. Vamos a mandar. Cabo Rico, vamos a mandarle un saludo a la chiquita mamá de Jael. Ay, quiero. Chiquita mamá. Perdón, no sabíamos que. No sabía yo cómo se pronunciaba Yael. No, dijiste. Y bien lo dijiste. No, tengo duda. Tengo la duda. Es la duda. ¿Es agropecuaria? Sí. Ah, chingada madre. Omar Espinosa, yo no puedo mandar mi saludo por WhatsApp desde el Bronx. Nomás no entra la llamada. ¿Qué pasa? Mira, tienes que marcar de preferencia, darnos de alta con un contacto para que puedas mandar un mensaje por WhatsApp. De entrada. Lo pones ahí como charrón con pelos, tu contacto en tu teléfono. Y le pones el teléfono que te voy a dar inmediatamente, Omar. Pon atención. No voy a repetir. ¿Ok? ¿Cuál era? Ah, 52, más 52. ¿Cuál era, güey? No sé, no me acuerdo. Más 52. Ya, préndanselo, güey. Espérame. Yo, como no tengo acceso, güey, ¿para qué me lo aprendo? Espérame. No estoy sentido, güey. ¿Te doy chance? Estoy cansado. Es que me aventé una pinche puta. Estás sentado. Ahí te va. Más 52. Tienes que poner primero. Más 52. 1. Y luego pones 81. 874-4431. Perfecto, está bien fácil. Y ya no voy a repetir. 81. Más 52. Más 52. 1. Okay. 81-874-4431. Eso es para la gente del extranjero, o sea, de extranjia. Uh-huh. Allá. Si es aquí en México, es más 52, 81-874-4431. ¿Ok? Perfecto. Háganos los mensajes. Porque, oye, parece que estamos en una estación de radio, porque hay otra llamada. Déjame ver. Dale. Bueno, muchachas. Ay, ¿qué pasó? Aquí saludándolos desde la ciudad de Austin, Texas. Gracias. Oigan, ese Larry Cañón es el mejor. ¿Qué pasa, de veras? Ese muchacho. deberían darle su sección, la sección Larry Cañón. Sí, fíjate. No, quiero saludarles. Muchas gracias por seguir haciendo este programa tan divertido. Este tipo de programas, cuando están así de simples, como decimos allá, sí son bastante, bastante divertidos. Pues aquí yo ando jugando FIFA, a ver si se pasan el nombre de usuario para luego a ver si podemos jugar. ¡Dórale! Echarse una reta. Yo con el Monterrey y ustedes con los Tigres o el América. ¡Yo le voy! ¡Abrazos tres! En FIFA, güey. En FIFA el árbitro es justo. Saludos. En el Play es justo el árbitro, güey. Oye, ¿tu usuario cuál es? No. Que no se acuerda. ¿Sabes que voy a ir a la casa a conectarme? Ya, denme chance, ya está por llegar mi MVP. Según yo es M. Salazar 76. Pero Salazar 76. Sí, según yo es M. Salazar 76. Órale. 76 es porque el año en que no sé qué. Ah. El año en que se inventó la rueda de la fortuna. Sí. Ah, no. Si creo, es el usuario con VIX. Creo que es, el usuario se hereda del PlayStation 3, sí, creo que sí, ¿no? Yo al PlayStation sí, 4. DVD. Porque es el PlayStation Network es el que correcto, se usa. Es correcto. Entonces mi usuario va a ser FerHD. No, M Salazar 76, ya sí, sí me acuerdo que es ese. Y no, si no, buscan en las comunidades, CHC Podcast, y ahí van a ver el logo y ahí, se, ahí entran. Ahí entramos a la comunidad y lo hacemos unos partidiños. Hay que hacer un torneito, o sea, después se organiza, vamos a ver qué entra la raza y hacemos un torneito y a lo mejor ponemos de regalo una calca porque playeras no hay. Vamos a ver otro mensajito, vamos a ver quién nos mandó el mensaje hoy. ¿Qué onda, chicharroneros? Pues aprovechando que estamos aquí en casita. Eso. Descansando. Déjame echarme un chicharrón. Por la pinche gripa que nos tumbó a mi hija y a mí. Les mando un saludo desde Japón. Me dio mucho gusto poder entrar en vivo, ya que en la chamba ya se ponen punquetos. Ando con mis audífonos. Un saludote para todos. Lemanuel, Verdolaga, FHD. Pues como les digo siempre, ya inviten a Lemanuel. No. ¿A quién? Ya inviten a Le Putiné. No sean putinés todos. Invitado está, pero no puede venir. Gracias, compitado. Gracias. Oye, un saludo hasta allá y que se recuperen desde pronto. Acá. Y fíjate que sí nos puede mandar un mensaje por WhatsApp desde Japón. Desde Japón, oye. Ese, yo creo que es fácil desde Estados Unidos. ¿Y que ¿no? sigan desayunando qué? Sushi con huevo. Sushi con huevo. Ah, machacado con sushi. sushi machacado. Saludos desde Miami. Está Jorge Cepeda también. Miami. Juan Chus, saludos, banda. UNAM 69. Saludos de Chilpancingo, Guerrero. Qué padre, machaca de sushi. Están. Machaca de sushi. Es Gifurama. Está ahí al pendiente. Muy bien. No he mandado saludos a. No, ya te pasaste, ya no, no vale. No, ya a, vale, a ya, nadie, no, a ya nadie, no vale. A nadie le he mandado saludos todavía. Y primero que nada, mi chiquita mamá, Edelvida Ramos. No. Que se la hizo de bronca a la rica ñonga. ¿En serio? Sí, sí le dijo. Y a la otra, pídele permiso a Verdolaga para que me mandes saludos. Ah, sí, sí, sí. Se tomó esa atribución, mi estimado Larry Cañona. Sí, pues es que no cualquiera le puede. No, pues estuvo, no me sí, perdí sí, sí. Esa, güey. Estaba queriendo tomar cerveza semillelera. muy machista el comentario. Pero no, oye, espérame. No, que no se pase. Sí. Abusados. Oye. Saludos a mi chiquita mamá. ¿Supieron este rollo de de la señora que se puso la máscara de Chewbacca? No. Ah, un video, un ¿no? Un videito que video, sacó. Lo vi, pero no lo vi. Lo vi, pero no le puse play. No le pusiste atención. Yo también. No le presté atención. Oye, está muy simple. Lo que da risa es precisamente la risa de la señora. Ella se compra. Ella se grabó nomás así como que para sus amigos, amistades, familiares. Y lo subió a Facebook. Cuando ella compra su máscara de Chewbacca. Y dice ella que le compra esta máscara para ella. Dice, yo sé que mis niños me la van a quitar y todo ese rollo, pero no, la compré para mí. Y es una máscara que está muy simpática porque se le mueve la boca y hace el sonido de Chewbacca, ¿no? Está muy simple, pero está muy entretenido el video porque empieza a reírse ella misma de cómo se ve, porque se está grabando, se empieza a ver en el video y empieza a ja, ja, ja, ja, y no se puede parar de la risa. Está risa y risa y risa. Y así lo compartió. Bueno, pues se convirtió viral. Se hizo viral este video. Y nada más y nada menos que fue o ha sido el video más reproducido en Facebook hasta ahorita. ¡No mames! 150 millones de reproducciones. Ay, lleva hasta ahorita ese video. Ya Facebook reconoció que es el video más reproducido en la historia de Facebook. Y inmediatamente un programa de televisión en Estados Unidos muy famoso, que es un talk show, se llama James Corden. Se llama The Late Late Show de James Corden. Se llama el conductor. Luego la agarró, invitó a J.J. Abrahams, el director de Star Wars. También lo conoció al director de Star Wars, esta señora. Ella compró, ella menciona que en el video que compró la máscara en la tienda Kohl's, si la han escuchado, en Estados Unidos. Bueno, la tienda Kohl's le llevó más máscaras de Chewbacca y aparte le regaló, creo que $2,500 en tarjetas de regalo para que pueda comprar todo lo que quiera en Kohl's. O sea, se hizo totalmente viral y famosísima la señora. ¿No han visto el video de Lemanue subiendo en la bicicleta? Subiendo en la bicicleta. Ah, bueno, ahí le van a regalar a Lemanue bicicletas. Ranchito. Para empezar, a ver si permito que lo suban, culeros. Me lo enseñan antes. Oye, se va a hacer viral, güey. Viral esta, güey. Pinche putiza que me aventé, güey. ¿Qué crees que se haga viral? Te van a regalar playeras de los Rayados. Sombreros vaqueros, botas vaqueras. No, yo creo que el Club América se va a poner en contacto con Lemanue y le va a decir, sí, oye, esta apuesta merece que seas socio águila. Tienes un palco, pero un palco. Lástima, vives en Monterrey. Sí. No puedes usarlo. Sí. Entras gratis al estadio. Sí. Todos los días que quieras. Al Coloso de Santa Úrsula. Al Coloso de Santa Úrsula. Estaría a todo dar. Pero bueno, ahí les recomiendo ese video para que sean una reproducción más. Es el señor, el video de la señora de Chewbacca, que dicen la mamá Chewbacca, porque es la señora que se... Mamá Chewbacca. La mamá Chewbacca. La mamá Chewbacca. Saludos, chorreros, dice David Alba, por fin escuchándolos en vivo de nuevo, un chiquito mamá para mi esposa Alejandra. Y qué buen rollo que le hubieran puesto a prender leña recién llegando de pagar la apuesta. Saludos desde Allentown. Ganas, compito, no me quedaron. Neta, sí voy a poner. Es más, les iba a echar agua antes a los leños, güey, para que se humearan. Pero no alcancé a llegar a comprarlo. Pero se los debo. Y de por sí andabas así como que. Como luego, aparte de echarte. Yo no me cansé. Subidita, de decir, güey. Muy bien. ¿Qué otra? Oye, saludos a mi carnavala Lau Cervantes. Saludos, carnavala. Ay, no. De mi verdolaga. Ay, nos escucha haciendo ejercicio. ¿En serio? Sí. Ello, bueno, eso dice ella. Eso que, dice. Ya me aviento no sé qué tantos kilómetros en la caminadora. Yo también escucho el podcast en el gimnasio. Sí, no, en la bicicleta, ya sabes, ¿no? En la cajuela. Saludos, en la cajuela de una camioneta. No, muy bien, un saludo a Laura. Allá está el DF. Está en el DF, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿La va a la América? No sé, fíjate. Ella como que le vale. ¿No le gusta? No le vale el fuchibol, le vale el fuchibol. Ya vi que me sigues. Thank you very much. Sí. ¿Y a mí me seguirá? De corazón. No. A mí no me sigue. No, y si lo sigues, quítalo, por favor. Laura, por favor. Tenemos que alcanzarlo, mi Beto y Fer Humberto Lara y yo. Sí. Fer HD, HCP, ¿ok? Laura, ahí te encargo. Ya no sabe ni quién lo sigue. No, pues sí sé, pero pues no alcanzo a leerlos todos. Ah, si no me va a tardar una hora. Vámonos con Humberto Lara, que tiene un tema más. A ver. Tema más. Seamos sinceros. Quitémonos los ceros. Los calzones aquí mismo. Vamos a ser sinceros y vamos a quitarnos los ceros. Mucha gente pensará que es una asquerosidad. Tienes 12 minutos para que se corte la transmisión. Pero claro que esto lo hace, si no lo hacemos todos, y me pongo ahí en esa bolita, es que estamos mintiendo. Y muchos dirán, es que no es higiénico. No. Quitémonos ese tabú. Esa máscara. ¿Quién no hace del baño cuando se mete a la regadera? Ándale. ¿Popó? No, del baño. Del uno. Del uno. Del pipí. Uno. Sí, pipirispis. Pipiripí. Fíjate que... Vamos a ser sinceros, vamos a quitarnos. Sí, ya. El sonido del agua donde cae. Pero eso es... Pero aunque eso, haya sido al baño. Comentarios que te traes, güey. Pero eso es privado, güey. O sea, el que yo me haga pipí en la regadera, eso es privado, güey. Ah, ya lo dije. Perdón. Bueno, no. ¿A poco? ¿Tú te mientes? No. Antes me siento. ¿Por qué sentado, güey? Para no salpicar. Chinga, que se salpique así todo. Sobre todo en las mañanas. Sí, oye, las mañanas es incontrolable. Como manguera de bombero. Pues tengo que estar ahí con las dos manos tratando de orientar el... ¿Y haces un metro para atrás? Sí. Y luego te inclinas. Y luego le haces así. Como si estuvieras jugando golf. En el Wii. En el Wii. Imagínense si es, es difícil. Y luego pides ayuda también. Chiquita mamá, ven, mira cómo, cómo estoy. ¿No? Chiquita, te acabas despertando. No, no, digo, los que, las chiquitas mamás que no se figuran cómo está el rollo, este, en las mañanas, la mayoría de los hombres amanecemos con la sangre muy con, no, no, con la carabina al hombro. No, no, no, con, ¿no? La, con la, con la tienda de campaña. Ah, sí, bueno, sí, sí, así. Sí. Imagínense para ir a orinar, porque es lo primero que hacemos todos. Eso sí, toda la orina que se junta en la noche, va, si la haces en la mañana, es lo primero que haces. Entonces, el hombre amanece con el de este bastante animado, digamos. Con el jugador, vamos a ponerlo como el jugador. Con el Penélope. Bueno, ya dijeron. Bueno, entonces nos tenemos que agachar, güey. A veces agarrarnos hasta de la pared, ¿no? Sí, por la fuerza. Inclinar. Pues oye, es una cosa extraordinaria, güey. No, bueno, es que también se escucha el. Y a veces se salpica, es inevitable, se salpica. Por eso es lo mejor sentado. No mames. No, pero si estamos a partida, güey. Es que te pones en 20, como si estuvieras en una, en un baño de gasolinera. No, no, yo, ¿no? Yo me mojo los cachetes, güey. Me salpico los cachetes, güey. O la toalla que está ahí enfrente de mí. No se puede, güey. La toalla, pero la toalla está colgada en la pared. A unos 1.20 a un metro con 20. Está en la pader. ¿Sí? En la pader, entonces. Y ahí también llega. Pues enfrente de mí está una toalla. Siempre. Parecerá y chorro azul, de azul. Fuente de. Manguera de bombero. Sí. Chula de chorrón. Chula de chorrón. Chula de chorrón. Chula de chorrón que se avienta este bando. Parece caballo. Me parece un caballo. Me parece que lo llevó a tomar agua. Bueno. Aunque no lo crean. Bueno, entonces la regadera. Ok, sí. Entras a la regadera, te estás bañando y aunque no lo crean, la práctica de hacer del baño, del uno, sí, de los... Sí, de los agachos. Es bastante común. Sí, el que no haya hecho pipí en la regadera es un mentiroso, sí. Manuel. De vez en cuando sí. Pero no todos los días. Siempre, no todos los días, güey. Siempre. No. Siempre, no se te antoja siempre cuando está en la regadera. Pues es que mira, cuando tú te levantas, vas al baño. Ajá. Y lo tienes a bañar. Pero siempre sale un chorrito, güey. O yo, por ejemplo, que voy al, porque voy al gimnasio, voy en la mañana al baño, me voy al gimnasio, güey. Llegas, y luego el sauna, y luego ya te bañas, güey. Ya deshogaste la manguerita, no, güey. No, no, todavía queda algo ahí engañoso. No, siempre sale un chorrito, aunque no sientas, güey. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál está sonando? Acá el, me están mandando un mensaje por WhatsApp. Ahorita lo reproducimos, deja que termine. A ver, sí. Bueno, la mayoría de las personas, como Le Manuel, piensan que esto es asqueroso. Pero calma, mi estimado Le Manuel. La ciencia acaba de revelar que orinar en la regadera es algo bueno de lo que no deberías avergonzarte y que al contrario de lo que crees. Tiene algunos beneficios. Para que ahora todos los hagamos. Sí, sí, sí. Bueno, número uno. Es económico. Según estudios realizados por la Universidad de Anglia del Este, en Inglaterra. ¿Anglia del Este? Al incentivar a sus casi 15,000 alumnos por año a orinar durante la ducha, puede salvar la suficiente agua para llenar una piscina olímpica 26 veces. Ah, ahí está. Y a veces ecológico, güey. Pero, por ejemplo, digo, antes de que continúes, sí. Yo veo más común que estás agarrando unas cervecitas y digas, pues voy al arbolito, güey, o voy para allá, que en lugar de ir al baño, güey. Por ejemplo, aquí yo creo que deberíamos de poner un lugar establecido para ir al baño. Unas macetas. Unas macetitas, güey, que tú dices, las riegas y todo, güey. Pues es que aquí en el estudio es complicado. Pero eso es más común que la... Bueno, a ver, continúa. Podemos ahorrar más agua de esa forma. Sí. Número dos. ¿Cuándo fue la última vez que orinaste al aire libre? Ahí está, Alemana. Güey, esa sí es bien común. Ayer. Ayer, ok. No es una habilidad que muchos tengamos. No mames. Tus sesiones de orinar durante la ducha pueden ayudar a dejar fluir tu pipí si algún día necesitas hacerlo en un bosque o algún lugar fuera de casa. El bosque, o sea, de la no China. ¿A poco no cualquiera puede? Pues ahí. O sea, cualquiera puede, en realidad, pero afuera no. Sí, pues es que está el pudor. Sí, ándale, eso es lo que iba. Pues a veces hay unos que somos muy púdicos. Uh-huh. Muy púdicos. Que me va a ver el vecino. Y hay una chiquita que son púdicas. Púdiquísimas. Púdicas. Y carísimas. Pero bien púdicas. No, entonces no pueden hacer el baño. Es que fíjate, sí, el miedo ese que te vean. Bueno, pero va a ser un lugar que no te ven, güey. Pero el miedo de que te puedan ver. ¿Quién? Bueno, pues un pajarito. Obviamente, estás en la Constitución, a huevo, güey. O que se te venga una víbora encima o algo, no sé, güey. Oye, puede ser un animal que te salga por ahí. Imagínate que estás haciendo pipí en el monte. O en el bosque. Ya, de la hay una casa y. Pues o un animal te brinca, güey. O te está viendo también. O te está viendo algún Bambi o la chica, no sé. Y se rían. Los animalitos que se rían. ¿Una hiena, güey? No, me lo se acaba la pinche risa. La hiena. No, una hiena de nada. Una ballena. Y ya por último. Ah, ok. Es divertido. Los adultos no llegan a hacer un montón de cosas subversivas a diario. Por lo que hacer pipí en la ducha puede ser un pequeño acto de rebelión del día. Te sentirás más libre. Mira, sí, ya, darle a las paredes y pintar tu nombre. Ya después del comentario, jamás me vuelvo a meter a la pinche regadera del gimnasio, güey, sin chanclas, güey. No. Ahora sí me olvidaron y dices... Bueno, ¿qué hago? ¿Qué? Su madre, güey, pues con tenis o así, va, pues tipedo, va. Así de ser que hacen los pies así arqueados. Para que no toquen las plantas. Mira, aquí está nos acaba de mandar un mensaje por WhatsApp de las técnicas de hacer pipí en las mañanas. Mira. ¿En la regadera? Mira esa taza. Que te voy a platicar. Eso. ¿Quién nos lo mandó? ¿Qué onda con el colgado ese que está? No se preocupen, mira, esto lo vamos a poner en la página de Charro con Pelo. Sí. Oye, sí, pero ese del colgado es la que te exige tu chiquita mamá en la casa. Es que está salpicado todo. Bueno, me voy a tener que colgar para que no llegue nada. Ay, no, sí. Ay, sí, para las chiquitas mamás, sí, somos muy aprovechados y unos asquerosos. ¿Y las chiquitas mamás saben lo mismo? No. Claro. No sé. Bueno, sí, no, güey. En la regadera sí. Pónganse de acuerdo. Ah, sí, en la regadera sí. Pero sí. Ya en la taza del baño. Bueno, no, pues no, allá no. Oye, y por cierto, háganlo con las chiquitas mamás. Si tienen mujeres ahí en su casa, hay que levantar la tapa, güey. ¿Cuál tapa? ¿Sí? La tapa de, ¿cómo se llama? La sentadera, ¿cómo se llama esa? Del baño. La tapa. El otro. ¿El de abajo? Ahí está. La del sanitario, hay que levantarla, porque ahí las chiquitas mamás, bueno, y uno, güey, también sienta las sentaderas. Después de levantar hay que bajarla. Y hay que bajarla. No conforme con levantarla, también terminas de hacer pipí y bájala. Porque luego a las chiquitas mamás les da asco, güey. ¿Qué? Pues la pipí y todo. Todos somos uno mismo. Peores cosas les ha soportado. Oye, bueno, aquí nos manda, dice, ¿qué onda, bandita? Mándeme un chiquito mamá a mi esposa Lili. Mi nombre es Juan Carlos, desde Roswell, Nuevo México. Mamalón. Roswell es donde están los ovnis. Los ovnis, el área 51 y todo eso. Así es, el museo del ovni y todo. ¿Tú ya lo conoces? Sí, tú hace un putazo de años estuve por ahí. Sí, es muy, muy bonito pueblo. Las luminarias tienen carita de ovni. No de ovnis, de extraterrestres. De extraterrestres. Muy bonito, muy bonito. A ver si se me hace conocer Roswell. Un saludo también a Juan Carlos y un chiquito mamá para el niño. Lili, ven, dale. Saludos para Lili, chiquita mamá. Presento bandita y Saúl, saludos desde Chicago. Allá andaremos, Saúl. Lili, ¿no? ¿Vas a Chicago? Por allá vive mi hermana y la quiero ir a visitar. Órale, perfecto. A ver si me paga el boleto de avión. Hermana, págame el boleto de avión. Si quiere que vaya. Si quiere que vayas. Somos cinco. Oye, ustedes se han preguntado cuáles son los aparatos. Ya ves con este rollo de la luz que está bien cara, güey. La luz de las casas, ¿verdad? O sea, la energía eléctrica. Y ustedes se han preguntado cuáles son los aparatos que consumen más energía cuando están apagados, güey. Cuando están apagados. Ajá. Padres, la tele. Hay muchos aparatos que consumen energía eléctrica, y mucha, inclusive cuando están apagados. Entonces ahí les va una lista para que estén ahí truches, caperuchas. La televisión, es correcto, verdolaga. La laptop, si la tienes conectada, gasta mucha energía. El cargador del teléfono, con tenerlo conectado, conectado, aunque esté apagado el teléfono, lo que sea. No está. Mames. La cafetera, fíjate, yo no sabía. Hay gente que, ah, ya se terminó la transmisión de Mixer. Ya te alcancé antes de los, ¿qué? ¿12 minutos? Ahí estamos en vivo otra vez. Ok, ahí está, en Mixler. La cafetera es una de las cosas que gasta también mucha corriente estando apagada. ¿El tostador? El microondas. No, el tostador no. El microondas también, estando conectado todo el tiempo, gasta mucha energía. Los equipos de sonido, los que acostumbran tener el home theater y todo eso. Los teléfonos inalámbricos, güey. No. Están consumiendo. Está cargándose todo el rato. Exactamente. Voy a regresar a los de. A los de. ¿Cómo se llaman esos? A los de antes. A los de antes. La caja de la televisión por cable, el convertidor este de cable. No mames. Gasta mucha energía. Los videojuegos, cabrón. No, eso vale la pena, no importa. No, eso no importa. Prefiero pagar el microondas. Sí. Y la cafetera y la tele y todo. Oye, es que, en serio, ¿has visto los videojuegos, las consolas, el PlayStation, el Xbox y todo? Los apagas, según tú, y sí, como claro. Quieres, hay unos están transmitiendo o están conectados a internet continuamente, están mandando datos. Eso también consume mucha corriente. Ah. Y, obviamente, la computadora. La computadora, todo el tiempo, aunque la hayas apagado, comúnmente está consumiendo corriente. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Si lo desconectas, pasa algo? No. Puedes desconectarlo tranquilamente. Ahora, el teléfono inalámbrico, pues ese no lo puedes desconectar, si no, no jala. Sí. Pero, por ejemplo, el microondas, te vas de viaje o lo que sea, desconéctalo. La cafetera, ¿qué más? Por ejemplo, la laptop, la televisión, pues... Yo tengo un regulador. Sí, todo lo recargable también, ¿no, güey? Los cargadores de los teléfonos, entonces los puedes desconectar. Los consoladores. los todo lo que tenga baterías, güey. Recargable. Lo desconectas y ya, con eso puedes ahorrar algo de energía. Algo ahorita que mencionabas, si te vas de viaje, que no es eléctrico, bueno, aquí en México. En Estados Unidos sí es eléctrico. El boiler, aquí te vas de viaje, pues nomás ponlo en piloto y ya no va a estar encendiéndose a cada rato. Pero ese es gas. Y entonces vas a economizar en gas. En el caso de México. Y en Estados Unidos sé que es eléctrico el boiler. Muchos entonces, casos, sí. Entonces igual allá, igual nomás lo apagas. Si te vas a ir de viaje unos... Con que te vayas 3-4 días, le bajas ahí el consumo de luz en Estados Unidos. Y aquí también el de gas. Yo lo he hecho. Y sí, lo he hecho muy bien. Tú lo haces seguido. Sí. Y funciona. Y funciona. Muy bien. Bueno, tenemos ¿sí? un ¿quién habla? Un tema más. Oye, ¿dónde está lo que ibas a de lo que ibas a hablar aquí? Aquí está el tuyo y aquí está el mío. Este no es. Acá está, güey. Es el tuyo. Y este es el tuyo, güey. Agárralo. Mira, solo le queda una sopa. No, ese no, güey. Ah, la de eso. ¿Qué dice ahí? De poli a chica de revista. Yo no iba a hablar de esta. A ver, espérate, sí. No. Oye, por cierto, los Pumas están jugando la Libertadores. Ojalá ganen, sí, porque ganen. Un representante de México. ¿Me están jugando ahorita entonces los Pumas? Pues sí, van a jugar, creo que hasta ahora, la Libertadores era el pase a la ¿qué? ¿A la semifinal o creo que la final? ¿Qué dice ahí? ¿No fue mano? ¿Palamérica? Palamérica, mano. Con cariño, dice Mohamed. Ah, pinche Mohamed. Y una mano sí extendida. Pues nada más y nada menos y que... el hombro. No lo puedo poner porque no lo tengo conectado. Siempre me pasa lo mismo. ¿Hacemos tiempo? No, está bien. ¿Sí? Bueno, fíjate. Yo no estoy diciendo nada, güey. Ahorita hablamos... Yo no traía nada, güey, porque me vine en putiza en bicicleta desde Apodaca. No importa, compis. Iba a hablar de eso. Pero cumpliste bien. A ver, ya, ya estás, ya tienes la rolita. Bueno, se cumplen nada más y nada menos que... Uy, parece que fue ayer, la verdad. Sí. Yo la vi al cine, güey, es lo peor del caso. La película que cumple 30 años de haberse estrenado en los cines es nada más y nada menos que... ¡Ay, no más! ¡Uy! ¡Yo me siento piloto! Top Gun. Top Gun. Pero sí, güey. Hoy, neta, le atiné. Ese, yo me la sé por los videojuegos. Es Top Gun, quien aterrizó en las salas de cine el 16 de mayo de 1986. Como dijiste hace rato, parece que fue ayer, güey. Sí, y de inmediato se convirtió en una cinta que influyó en los estadounidenses y además hizo despegar la carrera del joven Tom Cruise. No, es Tom Chilito Cruise. Papá. Cruise. 5 años antes de que se estrenara esta película, dirigida por Tony Scott, que narra las hazañas de un grupo de estudiantes de aviación militar de esta cuerpo de élite que se llamaba Top Gun, el histrión llevaba 7 películas y apenas se ganaba un lugar en Hollywood. O sea, Tom Cruise apenas iniciaba, pero ya llevaba 7 películas, wey, sí, antes de Top Gun. Había grabado, perdón, había filmado Legend, también Amor Sin Fin, Negocios Riesgosos, ¿se acuerdan de esa película? Donde sí, baila así en canelos, uh-huh, con los lentes, que después los lentes se hicieron famosos, los lentes de Ray-Ban. Sí. Además, esta película, de colocarlo en el ojo de los cineastas, la película le representó a Cruise apenas buenas ganancias, pues expertos creen que recibió $2 millones por su protagónico. Además, esta película, Tom Cruise pudo hacer su primera gira promocional y viajar por el mundo. En su primer fin de semana, la cinta consiguió $1.9 millones solamente en Estados Unidos. ¿No menciona por ahí cuántos años tenía? O sea, ¿la película o...? No, él. Tom Chilito Papá. Tom Cruise. No. Esa película tiene 30 años. Fíjate, él tiene... Él tiene 50. 50 y cacho. 50 y... ¿qué? Uno. Algo así. 51, algo así. Algo así. Pero pues bueno, tenía 20 años, 20, 21 años. Y le dio la oportunidad de viajar por el mundo. Mundial. No, no. Después de, a raíz de esto, salieron muchas películas en parodias. Uh-huh. Salió la de... una con Charlie Sheen. Que se llamaba Hot Shots. Con sí, Charlie Sheen. Era así de comedia. Muy buena también. Como parodia estuvo buena. Y luego esta película tuvo influencia hasta en la moda y en la música. Sí. O sea, los lentes para sol en forma de gota que Cruise usó al encarnar a la Maverick comenzaron a venderse en gran escala y las chamarras de aviador tuvieron más demanda. ¿Te acuerdas que se usaban los lentes de gota Ray-Ban? En cuanto a la música, el film también marcó línea, pues el soundtrack, en el que aparecía el tema Take My Breath Away de Berlín, llegó a ser el número uno en las listas de Billboard. Fíjate, Take My Breath Away era todas las chiquitas nomás se... ah, no, sí, se de, ay, no, sentían cosas, güey. No, yo también sentía cosas, güey, con esa rola. Sí. Hoy nomás. Uy. Con Le Manuel. Foto para Twitter. Tómame. Tómame y no me sueltes. No te suelto, güey. Tú brincas, sí, yo brinco. Come back. Come back. Eso es Berlín, Take My Breath Away. Creo que un One Hit Wonder también de esta agrupación. No, eso está como para estar así. De cartoncito. Cargando el, venga, cartoncito de cerveza. Quítame el aliento. Quítame el aliento. Stereo 7. Ah, no. Así era. El culo te reverdeza. Te pico el ojo. Ah, no. Oye, bueno, ahí en esa misma publicación vienen fotos de cómo están actualmente. Y Chilito Papá Tom Cruise. Sí, todavía está igual, güey. Sí, se ha mantenido, güey. Se ha mantenido el vato. Sí, pues de hecho no hay hombres viejos, hay hombres pobres, güey. Pero la chiquita mamá, la actriz que sale con él en esta película de Tom Gun. ¿Tom Gun? Tom Gun. Muy guapa. Y ahora está bien. Y se ve ya muy betarrona. Y lo dice Kelly Vice, güey. Uy, qué desperdicio. ¿Quién? Sí, ¿a poco? La chiquita mamá que sale aquí en la película. Dicen que es Levi's. Sí, hay muchos desperdicios. Sí, sí, sí. ¿Tú tenías otra? ¿Qué? ¿Otra? ¿Otra qué? ¿Otra película, no? Ah, sí, sí, sí. Nos vamos a las películas de antaño. Oye, yo fui a ver una película. ¿Cuál fui a ver? Ah, la de los X-Men, ¿eh? Ya la viste. ¿Ya? ¿No la han ido a ver? No. Oye, está muy buena, güey. ¿Está buena? Está muy buena. Los efectos que comentábamos, ¿sí es cierto o no? Sí, sí, sí, tiene muchos efectos. Mucho efecto. Mucho efecto. ¿Se ve muy computarizado o no? Pero se ve bien, se ve bien. Sí, chido. Se ve chido. ¿Está buena para ir a ver? Está buena para ir a verla en el cine. Es de Marvel, obviamente, ya todos lo sabemos, pero lo tiene todavía Fox. Y ya saben que es otro... ¿Vicente? Otro... Pues, Vicente Fox, sí. Sí, uy, ese pinche güey tiene todo, güey. Pero excepto a mí. Hasta ahorita te tardaste un poquito. Es que estaba leyendo acá la siguiente noticia. Bueno, la siguiente nota. ¿Cuál es la...? Ah, espérame. Para la número uno, güey. Espérame. Sí, ya no te ves. ¿Ya? No, está muy buena, se la recomiendo. X-Men Apocalipsis... Está buena para ir a verla. Pero prepárate la segunda, espérate. ¿Esa qué es? ¿La cual? Ahí va. Fíjense que con el motivo del 20 aniversario de la primera entrega de Misión Imposible, del Chilito Papá, otra vez, Tom Cruise. Recordemos las escenas más impactantes que realizó en la saga. ¡Tiriri! ¡Tiriri! De Misión Imposible. ¡Tiriri! ¿Hay una versión agropecuaria de esa pinche cañón? A lo mejor sí, ¿no? A pesar de que tenía dobles a su disposición, Tom Cruise prefirió hacer él mismo la escena más famosa de la saga cuando... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué? Cuando queda suspendido por un cable en Misión Imposible 1. El actor puso, fíjense, ¿qué? Eso no lo saben. No, ¿qué pasó? Puso monedas dentro de los zapatos para lograr el equilibrio perfecto. ¿Monedas? Monedas, en la Misión Imposible 1 ya ven que lo bajan de cable y que no puede tocar la superficie de donde está el laboratorio, la computadora, y que tiene que sacar ahí la información. Se cae de repente por una rata. El compañero lo suelta. Por una riata. Una riata lo suelta, le dio miedo. Y estuvo a punto de tocar el piso. Que el piso era intocable. Ah, el que canta. Ajá. El que canta este. ¡Ah! Ya valió madre con Emanuel. Vale, ¿qué canción es intocable? ¿Canción de intocable cuál es? Bueno, pues eso hizo para que la cosa saliera con madre. Bueno. ¿Ya tienes la siguiente canción? Espérame, ahí voy, en eso ando. Y en Misión Imposible 2, Chilito Papá, Tom Cruise, el espía aparece escalando el acantilado de Dead Horse Point, en Utah, madre. Utah, estaba bien difícil. Casi me caigo. Salvo por un salto que realizó un doble, Cruise hizo la mayor parte del trabajo en la parte esa de escalada, que está buenísima. Es más, fue el spoiler. No sé, el spoiler o el corto o el avance. Con lo que, ándale, con lo que el vendieron trailer. La película. Sí. El trailer. Y ese es Limp Bizkit, que también es un qué tema. Qué buena rola de Limp Bizkit. Y no se llama Misión Imposible, se llama Take a Look Around. Y escuchen ahora. Y imagínense corriendo Chilito Papá, Tom Cruise, o escalando. O andando en bicicleta con botas. Haz de cuenta que se parece a ti, pero con botas. Sí, sí, sin botas. Digo, sin botas. Él se parece a mí. Sí. No, lo dije todo mal. Misión Imposible 3. Vendió 397.8 millones de dólares. Bueno, recaudó. En la tercera entrega, la estrella no solo navegó, es que ya no me alcanza la vista, fíjate. Navegó en una lancha a gran velocidad. ¿Lancha? Anduvo en lancha. Sí. Anduvo en lancha, güey. Y le gustó comer a langosta. También volvió a suspenderse de un cable e hizo una escena en que el auto explotaba detrás de él, haciendo impactar contra otro vehículo. Todas las escenas de Misión Imposible de todas las películas están muy buenas. Las trata de hacer también. Muy buenas, y las hace él, exactamente. Y hay una en la del Protocolo Fantasma, donde... Espérame, ahí está. Saludos, compadres, hace mucho que no lo escucho en vivo, dice Pix Culip. Oye. Saludos. Ahí va lo que dice Fer HD. Probablemente la escena más arriesgada de Cruz es la que su personaje se cuelga literalmente de un avión. Ah, no, te vas a... No decía esa, güey. Espérame, ¿dónde está la nota de este? La del edificio más alto. Ahí está, aquí, ya la encontré. ¿Qué va bajando? Del Burj Arab. El edificio Burj Arab, de 829 metros de altura, le quedó chico. Fíjate, le quedó chico al vato, güey. Por eso lo amo. Y se le arrugó el chico también cuando... Pues en Misión Imposible, Protocolo Fantasma escaló él solo las ventanas asegurando únicamente por un arnés. Asegurado sí. Por un arnés. Sí, no, ya que le hacemos. Bien amarrado. Y en la última. Ahora, pero no estaba en los últimos pisos como decían en la película. En la película estaba bajito. Estaba bajito. Sí. A mediación. No. A mediación. Pero bueno. ¿Cómo que está bien alto? Estaba en el piso 2, sí. Hombre. Sí. Yo creo. Sí, bueno. Con 2-3 pisos. Es más, cuélgate de tu segundo piso de la casa y. Se te arruga el cutis, claro. Y bueno, ya por último, que me estaba adelantando. Probablemente la escena más arriesgada de Cruz es en la que su personaje se cuelga literalmente de un avión en pleno despegue. Esta escena de Misión Imposible, Nación Secreta, quedó lista tras 8 semanas. Salud, yo aquí llevo ya 6. Sí, salud, perdón, acá. 8 tomas. Ahora toma, yo si me subo al avión, chingue su madre. Conmigo hubiera quedado 2 tomas. No, está muy bueno. Todas las Misiones Imposibles están formidables. Con el chilito papá de acá del Verdolaga, el Town Cruise. Sí, no. Muy bien. ¿Qué otra cosa o qué? ¿Qué? Dice David de Alba. ¿Será algo de Luis de Alba? No creo. O sea, David de Alba, Luis de Alba no tiene nada que ver. Puede ser. Dice, haciendo referencia a lo que comenta el compa Saúl, es que Saúl, en un comentario anterior, dice, el Emanuel, si vienes a Chicago, avísame, güey, quiero la nueva playera Chesepera, bueno, ya quiero la nueva. Yo también la quiero, güey. Bueno, llevan, ahí la buscan. dice, es una misión imposible esa pinche playera, güey. Dice David que también dice, ¿cómo le podemos hacer con las camisetas los que estamos colonizando Estados Unidos? Es que la cosa... Está bien dura. Cuesta mucho el envío. Entonces saldría más cara la playera. Ahí traemos pendiente ahí con... Mira, primero vamos a hacer la nueva remesa de playeras. Ya después veremos si... Hay formas. Cita que va, por ejemplo, ahora el Emanuel que va a Estados Unidos. A lo mejor las puede poner en una mensajería. Ya estando en Estados Unidos, pues sí, pudiera ser. Bueno, o sea, buscamos, compito. Buscamos la manera. Pero sí estaría padre que... Pues estaría chido que todo lo que gente... quieran, anótenmelo en un billete de $100 y yo se los llevo donde quieran. Con todo gusto. Muy bien. Ahí tenemos un pendiente de envíos a North Carolina. Tenemos un pendiente con de Miguel Morales, pero ahí va. De hacer las playeras primero. Ese es el pendiente número uno. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa qué? Aquí traigo uno. Échalo. Que me lo mandó producción. Échalo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué duele tanto un golpe en los testículos? Oh. ¡Ay, qué temas sacas, hermano! ¿Qué te pasa, ni miras? ¿Qué temas te agarra? Pues es que yo no fui, me lo dieron. A ver, ¿por qué duele? Mira, compix. Cuando sucede un golpe en el saco escrotal, una señal nerviosa es enviada hacia el cerebro a una velocidad aproximada de 425 kilómetros por hora. O sea, hecho madre. Imagínate un... No, pues nada. Nada, güey. y el cerebro a su vez envía una respuesta a través de la columna vertebral hasta el abdomen y la ingle. En este punto, los testículos liberan un neurotransmisor, sustancia P, asociada con los procesos inflamatorios y del dolor, que estimula el área cerebral, llamada córtex somatosensorial, encargada de procesar las sensaciones físicas. En este punto, tenemos el organismo en completo estado de alerta. ¡Ah, güey! ¡Abusados! ¡Hay un golpe de los bichos! Pero en la próxima etapa del proceso, sucede la liberación de endorfinas, con el objetivo de relajar al pobre hombre, que se acaba de llevar un golpe, güey. Sin embargo, estas sustancias provocan una disminución de los niveles de oxígeno en su cerebro, situación que puede desencadenar los infames dolores de cabeza y mareos que algunas veces aparecen luego de un golpe de esta clase. Estás jugando fútbol y te dan un balonazo ahí, duele. Como si tu chiquita mamá con odio jarocho te dijera a ti, ¿qué es que juego fútbol? Bueno, y que la bicicleta te des un cuadro. Vas a caer y dices, ¡ah! Y te desquipas y haces el cuadro y dices, ¡me pegué en el saco escrotal! Me acabo de pelear. Me dolió. Es más, va narrando el HD. Sí, con voz masculina. ¿Cómo? ¿Qué voy narrando? Sí. Voy subiendo la colina y luego. ¡Cuidado! ¡Hay un barranco! ¡Cuidado! Me acabo de pelear. Pues todo eso fue en 425 kilómetros por hora. Hecho mal. Sí, sí, de volada. Es cuando el cerebro manda una señal a 400, ¿qué? 25 kilómetros por hora, güey. No, es muy rápido. Sí, sí, sí. No, es una. Mira. Por constitución, hacer un rapidísimo. Siempre hemos dicho que el dolor de parto de las mujeres no es incomparable a cualquier dolor que puede tener un hombre. Sí, sí, no podemos ser tan chillones. Pero chiquitos mamás, un golpe allá, si no es igual, es bien parecido. Y duele bien gacho. Duele mucho. Bien machín. Dice, y además, el abdomen y el escroto comparten las mismas receptores sensoriales del dolor, güey. Te duele hasta allá, güey. Motivo por el que aparece otra reacción muy frecuente, el dolor de estómago. O sea, aparte, ya te duele la cabeza, güey. Te duele el estómago, ¿no? O sea, te duele los huichos. Exactamente. Vienes cansado y aparte te duele. Es por eso que la reacción ante el golpe en la zona generalmente implica doblarse sobre la barriga y adoptar una posición fetal. Sí, sí, sí. O sea, nomás ese es. Ingueso. Otra reacción común es la desorientación. ¿Qué? ¿La qué? Desorientación. Ah, bueno. O sea, se te golpeas y dices. ¡Ontoy! ¡Ontoy! ¡Qué pancho! Desencadenada por el flujo de fluidos en el oído interno. O sea, hasta el pinche oído llega, güey. No mames. Y con esto tenemos el combo. Fuerte dolor abdominal combinado con mareos y desorientación puede resultar un desagradable vómito, güey. Sí, desagradable. Depende del ¿Algo acariado por un golpe en los gumaros? ¿Tú dices que sí he vomitado por los huevos? Ajá. No, güey. No, por la boca. Por un golpe. Ah, por un golpe. Ok. No. No, yo no. No, es que no me ha tocado un golpe así fuerte, no. Para echar la guacara. Imagínate los jugadores que de fútbol, como dice Verdolaga, en un juego partido oficial. Entonces que viene el Cardona que le pega durísimo de los rayados. Fíjate, güey, qué bueno que estás en la barrera, adentro, porque le pega los huevos y va a decir que fue mano. En la sí va a decir que fue mano. Bueno, mano, penal. Ahí fue. Sí. No, pero de doler, güey, pues ahí no se caen ni todos los jugadores de un golpe. No, está bien complicado. Muy bien, ¿qué otra cosa o qué? Pero un fuerte golpe no. Así de para vomitar, ¿no? ¿Tú te quieres saber triste? ¿O cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que sigue? No, Ah, ¿por qué duele tanto un golpe de los testículos ese? No. ¿Qué, cuál o qué? Ya no era ese, compi. Chinga. Hoy no vamos a hablar del porno time, güey. ¿Quién en porno time? Pues no, ¿qué estábamos diciendo de lo de? Ah, sí, ¿qué habíamos dicho? ¿Dónde dejaste el del macho? Al principio que estábamos diciendo algo. Oye, la chica que se hizo policía. Ah, no, la policía que se hizo chica. ¿Qué? Okay. A ver. ¿Qué? Se hizo chiquita. Oye, se murió Prince, hombre. Oye, yo no había visto las fotos, güey. ¿De quién? De la policía. De la policía que se hizo. Mira, salió una chiquita mamada, la. Habíamos platicado. ¿Ya habíamos dicho eso? Sí. ¿Para qué lo decimos, güey? Habíamos platicado que una policía de aquí de Nuevo León, no sé de qué municipio, no me acuerdo. Escobedo. Escobedo. Que le decimos Escubidú. se había tomado una foto en topless. Ah, sí. Enseñando las pechugas. Y en una patrulla. Famosa, en una patrulla con el arma acá. Pues es que es ella. ¿Cómo no se va a hacer famoso? De grueso calibre. Es ella. Sí. Primero dijo que sí posaría para una revista de caballeros. Luego que no. Pero finalmente la ex policía Nidia García es la portada del mes de junio de la publicación H. ¡Chiquito! HD. ¿Y qué es H? No sé nada. Me hace H. Y se hizo la mejor conocida en redes sociales como la Polisex, quien se hizo famosa por tomarse una selfie topless cuando trabajaba como policía de Escobedo, Nuevo León. Ahora luce en las páginas de esta revista. Para todos los cachorros que andan buscando dónde ver ahí cosas, ahí está, la revista H. La edición se puso a la venta ayer y de inmediato usuarios de Twitter subieron imágenes de la joven de 24 años. Aunque son varias las imágenes que se han filtrado, hasta anoche ella no había publicado nada en sus redes sociales. Está dos, tres. Está muy maquillada ya. Ya está muy trabajada, pues como es diría. Que... Pero bueno. Photoshopeada. Yo no puedo decir nada porque nada más tengo ojos para mi chiquita mamá. Sí, bien, bien, compis. Tú. Y deja López Dóriga el noticiero. Ayer anunció López Dóriga que se retiraba del noticiero. Sí, en agosto. Agosto al costo. En tres meses se deja el noticiero Joaquín López Dóriga. El periodista anunció anoche que el próximo viernes 19 de agosto será la última emisión en la que esté al frente de. Después de más de 16 años de conducir este espacio. Sí, 16 años. Ya aburrió, güey. ¿Tú lo ves? No, a veces. Yo casi no veo noticias. De repente sí. Casi vamos no veo noticias. Vamos al porno time. Vamos al porno time. Sí, cómo no. Sí, con aquí el F. Esto es el porno time. Fer HD nos da recomendaciones para el porno time. Un maestro samurái con. No, esa no, güey. No, ese lo dije el podcast pasado. Ah, el podcast pasado. Ese se había quedado también en el tintero. Sí. Posiciones para ella. Recomendaciones de posiciones para ella. De chicharrón con pelos. Lleven a sus hijos a dormir. Sí. Quítenle los audífonos. Sí, sí, sí. Ya llegó. Denle un codazo a su esposo. A su chiquita mamá, súbale el volumen. Ninguna posición es mágica si no está antecedida de un buen jugueteo previo. Uy, me encanta juguetear. Me gusta juguetear. Y si no está acompañada de una buena sintonía. ¿Musiquita? Chiquita mamá. ¿Tal música ahí, compis, para esa? Musiquita tipo para... mira, déjate, pongo una. Un sax. ¿Vas a poner una? ¿Eh? Ya traes preparado ahí una. ¿Pero qué quieren? ¿Tú? No, pues para el momento. Así, romanticona. Ay, güey, ¿pero en español mamá, o quieren en jazz? La queremos jazz. Yo pudiese poner esta, güey. A ver. ¿Qué harías tú, Lemanué, en esos momentos de que yo pudiese poner así, algo así, mira? A ver. Bueno, no es jazz ni nada, pero algo así que se escuche así de fondo. Y luego que empieza así. Consejos. Chiquita mamá, tu placer no necesariamente coincide con el suyo. Exacto. Además de la penetración, la mujer requiere estimulación del clítoris. Sí. Y hay posturas que hay posturas que propician esta exploración. ¿Listas? Una de las posiciones donde ella siente más placer es la de amazona, o sea, ella encima de él, o sea, la chiquita mamá encima del chilito papá, porque facilita la estimulación del punto G y caricias al clítoris al encontrarse ambos con manos libres, o sea, con hands free, o sea, por Bluetooth. Ah, no. Por Bluetooth. Eres un baboso. La segunda es otra variante de la anterior y también se le conoce como fusión, o sea, la mujer arriba se impulsa hacia atrás con los brazos rectos, las manos sobre la superficie y las piernas debajo de las axilas. Ay, ¿cómo estuvo el rollo? A ver. Ya me perdí, ¿verdad? Y volteado de cabeza, güey. Una mano adelante, una atrás. Y diciendo, ¡América Águila! Ahí va. Échala. La mujer arriba se impulsa hacia atrás. Ajá. los brazos rectos, las manos sobre la superficie y las piernas debajo de las axilas de él. Ahí le puedo poner entonces como el sonidito de los camiones de reversa. Como de reversa, ¿no? Te lo va a cambiar porque ya vi que era, güey. Ah. La penetración es extra profunda y permite tocar el clítoris. La tercera es una versión del misionero. ¿Saben cuál es el misionero? Sí, a como ver, chivito bueno. En precipicio, ¿no? Como chivito, ¿es el misionero? Más o menos, ¿no? Sí, ah. El misionero es... Como el doggy style. En 20 uñas y ese, sí. Bueno. Pero ella mantiene las piernas levantadas y extendidas y los madre. Pies en los... No, güey. Güey, ¿no traes una foto, güey? No mames, ya fue mucho, güey. A ver, ya se te tocó. A ver. No. Es más. Uno está acostado. Le Manuel y Verdolaga lo hacemos. Pero no. Explícanos. Mira, pónganse ustedes ahí. Mira, yo les voy a decir cómo. Okay. No, mira. El misionero no. El misionero es de la chiquita mamá acostada. Uh-huh. Y el hombre arriba. Encima, sí, con las... Con las piernas aquí. Y dice, acá, las piernas aquí. Levantadas y extendidas y los pies en los hombros de él. A huevo, o sea, aquí. Exacto. Es correcto. Esta postura ofrece la penetración quizá más profunda de todas, güey. O sea, es el éxtasis. Pues no. Es hasta... Es el ganón. Aunque puede ser molesta si el hombre se mueve con brusquedad. O sea, tranquilos, vatos, amigos. O sea, está hasta el tronco, pero tranquilos, güey. Y de vuelta a los clásicos, no hay que echar en saco roto el misionero explosivo o la técnica de alineación coital. Ah, ¿y cuál es ese? Él encima, ajá, ella con las piernas extendidas pero juntas y ligeramente abiertas. Ah, chica, como si llegaras al aeropuerto, que te dan señales así con unos conos naranjas. A ver, yo no entendí esa parte. Abiertas, 20, no, él... Encima, ella con las piernas extendidas, pero juntas y ligeramente abiertas. Okay. La base del pene reposa en el monte de Venus y frota el clítoris. ¡Hala! ¿Sabes cuál es el monte de Venus? Hijo, ese de... ¿Estás aquí está el cerro de la silla? Por eso te dicen, no me andas tirando para el monte. ¿Para el monte de Venus? Sí. El monte de Venus es el caminito. El caminito es lo de arribita. Sí. Sí. Sí, bien expertos, güey. Sí, ahí pero. El hombre da el ritmo al elevar el pubis y empujarlo hacia adelante. Hay que dejarse llevar por el oleaje. Ahí viene la ola. Ahí viene la ola. Ahí está, la exposición. Que nos diga la chiquita mamá si es cierto lo que dijimos, ¿verdad? Si quieren más consejos de la banda Chicharrón. O a lo mejor nos dan consejos ellas. No, hombre, así no, era acá y a mí me gusta cuando acá, ¿verdad? Y todo el rollo. Lo mejor para nosotros es esto. Ahora. Y compartirlo es lo mejor. Claro, hay que ayudar a los demás. No guardarnos los secretos. Definitivamente. Mejores. Yo sí me lo voy a... El misionero es el vato arriba, o sea, normalito, dice David de Alba, es lo que decíamos. Muy bien. Quito, ¿qué otra cosa? Okay. ¿Ya es todo? Okay. Ya. Bueno. Ya. ¿Sí? Le recordamos nuestras redes sociales a toda la bandita. Por favor, Verdolaga. Todas las redes sociales. Ah, sí. El Twitter oficial del Verdolaga es @ Verdolaga Offs. Ah, ¿qué? ¿Verdad? El de mi estimado Le Manuel es Manuel Salas. ¿De qué? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué estamos hablando? ¿Del Twitter? De las redes sociales. Manuel Salazar G. Eso, ya ves. Okay. Manuel Salazar G. Y el de mi estimado Fer HD es @ Fer HDCHC Podcast. No, CHCP, güey. CHCP. No lo sigan. Miau. Miau. ¿Y el original de Chicharro con Pelos? Ah, ese sí. Me agarraste. Ay, ese sí. Me agarraste con los dedos en la puerta. Oye, no contaste ese chiste, güey. Bueno, ahorita lo plantees. El de CHCP. El de XHGC. No, la cuenta de Twitter de oficial de Charro con Pelos es CHC Podcast. Síganos, ahí está la pagada, la puesta en video de Le Manuel. Ahí está, güey, no mames, güey. Habíamos quedado que no lo íbamos a publicar, güey. No, nomás la subida, nomás el Periscope. Ya esperen el video oficial. Hijo de su madre. ¿Alguien puede compartir eso o no? No, nada más Charro con Pelos. Ah, muy bien. O sea, si yo le pongo compartir, no se comparte. Lo puedes compartir. O sea, cualquier persona lo puede compartir, güey. Pues no mames, güey. Está en Twitter, güey. Pues y luego, pues ni que tuviera tantos seguidores, son 112. Pero se te van a incrementar. A todos los quiero por igual. Ahora ya no quieres seguidores. No, sí, quiero más. Pero pues, güey. Necesitas darles material. No me habían dicho que iban a grabar, güey. No me di cuenta. No, sí me di cuenta, pero no me habían dicho, güey. Que hasta cámara le pusieron a la bici. Pinche bici, güey. Valía más la cámara que la bicicleta, güey. Ay, sin frenos y la madre, güey. Bueno. Pix Cooling, a diferencia de las mujeres, para un hombre la muestra más pura de amor es cuando las miradas de los dos se encuentran al momento de que nos dan un guauis. Viendo para arriba, güey. Muy buena. Muy buena reflexión, sí. Exacto. Síganos en Facebook también, ahí está la página oficial, Charrón con Pelos Podcast, así nos pueden encontrar. Se quieren unir al grupo, está todo dado, ahí el cotorreo, hay comentarios, sugerencias. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es nada más darle, unirse al grupo. Y ya. Lo eso lo encuentra poniendo Chicharrón con Pelos grupo. Exacto. Ese es diferente. Ese es el tipo VIP o qué. No, pues no, ¿no? ¿O cuál es la diferencia? No, ninguna. Nada más que uno es el grupo y otro es el. En normal. El grupo sí puedo subir cosas. En el grupo sí. Acá no. Ni yo. Sí puedes. No puedo, güey. Sí puedes. No le hace, güey. No pasa nada. No tengo corazón ahorita. Le vamos a dar entrada. Es más, si das otras dos vueltas ahorita, te damos a entrar. Chido, no, güey, no me den. Y te vamos a poner esta canción. Los aviento con Crocs. Tú querías esta canción cuando iba subiendo la bici, mira. Esa, güey. ¿Ah? Uy, no me la pusiste, güey. No, hombre. Cafex. Es que yo no estaba conduciendo el vehículo, güey. Pues, te faltó ahí motivation. Pues pusimos una agropecuaria ahí, te animaste ya al final. Pues sí, ya faltaron 5 metros para la subida. Compita, no se pierdan ahí el video del pago de la apuesta que. A huevos iba a pagar, compito, esa. Y pues bueno, seguiremos apostando, no. Seguiremos apostando. Sí, chiquitos sí. Y bonitos, seguiremos apostando. Todos. Seguiremos apostando. Claro que sí, breakout. Gracias, mi querido Lemanuel, gracias por la apuesta y gracias por la cenita que vamos a echar al rato. No, hombre, que agradecer. Ah, todavía falta pagar la cena. Hombre, el video no ha acabado. Un saludo a todos, un abrazo, un gustazo, güey. Ojalá y nos veamos pronto, nos escuchamos otra vez. Perfecto. Síganme en Twitter. Y al rato nos tomamos la foto de Instagram. Ahí nos puede seguir también, sí. Con Chiste Podcast. Mi querido Verdolaga, también gracias. Banda, como siempre, take care. Vamos a agarrar la vida como debe ser. ¿Cómo? Tranquila. Y no amargarse. La vida es corta. Así es, muchas gracias a todos, yo soy Fer HD. Y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Charrón con Pelos. Gracias a todos los que nos descargan, al Mixler, en todas partes. Pongan sus comentarios ahí, sus likes. Y si no les gusta, recomiéndanos con sus enemigos. Y en iTunes pongan su reseña también. Por favor, eso ayuda bastante la reseña, y si pueden. Así es. Y si no pueden, pónganla también, no se agachen. Gracias a todos y hasta la próxima. Y Lemanuel fue un ojo de tigre.